¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al cuarto año consecutivo de Charlas en la Parrilla. Estamos en www.radioparrilla.com.ar, cuarto año consecutivo de Charlas en la Parrilla. Ya lo presentamos al doctor Suárez. Si fuera secundario, el año que viene nos vamos a Bariloche. Cuarto año estamos, muchachos. Buenas noches. Sí, señor. Marcelo Pastorini en la punta de la mesa. Buenas noches, muchachos. Y bueno, vamos a aprovechar esto. Cuarto año. Increíble. Debe ser lo que más nos duró, en términos de hobbies. Sí, seguro. ¿No? Así que le damos con todo. Bueno, se están escuchando en muchos lugares hoy. Sí. Porque hay mucha expectativa. ¿Qué vamos a traer? ¿Qué novedades va a haber este año? Este es un programa de presentación. Tampoco va a ser un programa habitual de los que vamos a tener en todo el año. Eso para abrir el paraguas, porque hay tantos temas en la producción. Que va a ser complicado tocarlos todos. Exactamente. Hemos debatido tantos temas en preproducción. Tal cual. Se va a complicar porque pasan cosas. Pasaron cosas y van a seguir pasando. Como dijo el presidente, ¿no? Pasan cosas. Bueno, este es un programa que nació junto con este gobierno. Esperemos durar más que el gobierno, ¿no? Porque el gobierno también va por el cuarto año. Bueno, nosotros no lo tiene que votar nadie, por suerte, ¿no? No sé qué pasaría. Pero digamos que la cosa está así. Con un gobierno que dice que está todo bárbaro. Ya ni dice nada. Marcos Peña dijo que acá no hay ninguna crisis. Duhovne dijo, siguiendo con el tema del clima, salimos del epicentro de la crisis. No dijo tormenta porque le dio un poco de vergüenza. Y porque aparte, viste, cada vez que ellos dicen algo así les pasa algo, ¿no? Dijeron, salimos del epicentro y hoy hubo una tormenta que hace que se caiga pedazo de Buenos Aires, ¿no? O sea, los tipos no pegan una. Y además de todas las cosas que hacen a propósito, ¿no? Digo, porque no todo es mala praxis. No todo es mala praxis, sino que a veces hay buena puntería porque hay objetivos que evidentemente son los que tienen, ¿no? Pero bueno, y es así la cosa. Escuchame una cosa, ¿vamos a arrancar con un tema musical? Sí, dale. Esperá que lo estoy buscando, porque como Pastorini no participa, viste que no sé qué está jugando. Está recibiendo mensajes. Estaba con algunos problemitas con el teléfono, ahí arrancó, así que ya estoy para el diálogo. Vamos con unos clásicos de porque por más que traigamos material nuevo, también hay clásicos en el programa. Un clásico es qué vamos a comer esta noche, ¿no? En la jornada inaugural de la temporada 4. Me lo estás preguntando. Se lo estoy preguntando, porque usted es el parrillero, no sabe lo que va a subir a la parrilla. Claro, teníamos el tema del temporal, a ver si frenaba. Ahora está todo lindo. Está medio fresquito, pero está lindo, está ideal para hacer algo a la parrilla. Así que vamos a tirar unos chorizos, unas morcillas. ¿Y hay un pollito? ¿Algún pollito? ¿Pollo? Sí. Bueno, sí, como sí. Lo peor ya pasó. Sí. Vamos a escucharlo, ¿eh? Bueno, dale. Lo peor ya pasó. Vamos a escuchar a Copani. Lo peor ya pasó. De la tormenta que arrasó nuestro amor, cual vendaval. No sé qué sucedió, si soñamos los dos al viento de pasión. Tantas noches hermosas desde que prometí darte el sol, pero pasaron cosas. Lo peor ya pasó, yo te lo juro, no debemos culparnos, ni tú ni yo. Son los otros, mi amor, con su devastador fuego que destruyó nuestro jardín de rosas. Todo iba con viento a favor, pero pasaron cosas. Pasó que el mismo día que asumiste carpaste a los buitres con nuestro efectivo, y al día siguiente blanqueaste a un pariente y a varios amigos de forma forma ilegal. Pasó que pasamos de desendeudarnos a estar invernados al menos un siglo. Pasaron la fe y el empleo a retiro. Pasaron Santiago y Nahuel, subo y sigo. Pasó la censura al que piensa distinto. Pasando al olvido la pluralidad. Pasando de bien por las horas al pueblo. Los pibes, los viejos y la libertad. Pasó la apertura a las importaciones. Pasaste rajándote de vacaciones. Pasaste la gorra y rifaste favores. Y los inversores no llegan jamás. Pasó que arruinaste al comercio y las pymes. Y que cuando pasa la cana reprime. Pasó lo peor, de eso no caben dudas. Pasaron las noches más frías y oscuras. Pasó un lodazal sobre nuestra cultura. Una mancha de aceite podrido que va colándose por todas las estructuras, de todas las clases, de cualquier edad. Estás escuchando Radio Parrilla. Este, 2 más 2 son 4, la tierra redonda corta la bocha. Radio Parrilla, online las 24 horas. Bueno, ahora que hay un grupo que empezó a discutir si la tierra es o no redonda. Por eso lo que dice cortar la bocha está en discusión, ¿eh? Y 2 más 2 son 4 por ahí también, pero bueno. Es de loco, ¿no? No hay de dónde afirmarse, todo está en discusión. Claro, pero bueno, esto de que la Tierra, viste que dicen que es plana. Dicen que es plana y que tienen la manera de demostrarlo. Hace no sé cuántos años y años lo mandaron a la hoguera a Galileo Galilei, ¿no? Porque dijo que era redonda. Tal cual. Y ahora te dicen que es plana. Capaz que tenían razón con Galileo Galilei entonces. Claro, pero los satélites dicen... Lo más lindo es que no tienen ningún elemento científico donde asentar esa definición, esa afirmación. Y tampoco refutan ninguna teoría científica. No dicen que todo es un invento de la NASA. Ah, ¿de la NASA es? Sí, sí, de la NASA, la CIA y la KGB y no sé quién más, ¿no? Uh-huh. Se ve que están todos metidos en el tema porque todas las agencias espaciales... Sí, se confabularon para mentirnos a todos. Bueno, pero las teorías conspirativas tienen ese encanto, ¿no? Hay algunas que son más conspirativas que otras. Por ejemplo, las de la Luna. Hay cosas que, viste, que son raras. Lo de las fotos que parecen reflectores. Esa como que es más sospechosa porque... ¿Vos pensás que hace 50 años? El tema de que la bandera flamea. La bandera flamea, ¿no? Claro. Eso puede ser probable que haya sido un circo, ¿no? De parte de. De Estados Unidos. De parte de Estados Unidos, ¿no? Pero vos fijate que el otro día salió Zulemita a hablar. ¿De qué? Escucha. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Radio Parrilla, online las 24 horas. Tanto que lo cargaron a Carlos. Ahora Zulemita dice, mi papá tenía razón, va a haber vuelos de ese tipo, ¿no? Claro, se pensará que el padre es una especie de Julio Verne, le falta escribir un poquito, ¿no? Claro, el tema es que mientras tanto la gente viaja colgada en el bondi, ¿viste? Sí, o en el subte, que ahora va a salir 21 pesos. ¿21 pesos el subte? ¿Viste que antes vos te acordabas de los valores de los boletos? Nunca. ¿No? Vos te acordabas de los valores. No, vos sabías que el mínimo valía sí, pero tampoco 8 era, pesos. Pero tampoco era, no era un valor fundamental. Por el no, cual... pero vos lo podías memorizar porque duraba más tiempo. Duraba un año entero, dos años. Como mínimo. Ahora no hay manera de memorizar. Mirá que yo viajo permanentemente. Nunca sé ya cuál porque es. Aumenta cada dos meses un claro, mes. Claro, no sé cuál es el boleto mínimo, cuánto sale el subte. El subte creo que ahora va el lunes a 19 o el sábado y después a 21. ¿Y ahora cuánto está? No sé. Pero pasó a 19. Pasó a 19. Es una locura 19. O sea, claro. Vos te tomás un subte por 5 cuadras y te sale 19 pesos. ponele que a vos te pero no luches contra la inflación, si vos o luchás contra la inflación, porque si vos sos el impulsor número uno de la inflación, después no te quejé, ¿viste? Es que como dicen, uno de los mayores generadores de la inflación es el propio gobierno con sus a eso voy, ¿no? Están escuchando, mirá, acá mis sobrinas Sofi y Delfi. ¿Desde dónde? Desde Ercilla, Mataderos, así que le mandamos un beso, que se porten bien y que hagan la tarea, che. Son niñitas. Muy bien. Así que se porten bien. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pasaron cosas, dijo Mauricio, y pasan muchas cosas. Que digo, no la inventó Mauricio. Es una jerga adolescente, pasaron cosas. Viste que los chicos no quieren hablar. Yo se lo escuché a Macarena. ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Con eso no te explican nada, ¿viste? Te dejan ahí. Claro, no te explican. Pero este es el presidente, ¿viste? Claro. El presidente te diga pasaron cosas, ¿viste? El otro día dijo, estamos bajando la inflación, el otro día salió el índice más alto del año. Claro. Una cosa de loco. Llevamos 57% en un año de inflación, ¿no? Si sumás de acá para atrás un año. Lo cual es terrible porque no hay un solo número que le dé favorable. Lo que veníamos hablando con Pastorini. No hay un indicador económico que le dé mejor que el que recibió. Entonces hoy escuchaba, leía en perfil una nota de un, no sé qué periodista, pero ponía, ¿por qué Macri puede ganar? Ajá, ¿por qué Macri puede ganar? Entonces yo, ¿por qué será? ¿No? Hay que leerlo eso, ¿no? Entonces dice, si, que a pesar de los problemas económicos, hay gente que odia tanto. Mirá, yo creo que más que una nota de análisis era una bajada de línea para mí, ¿no? Porque si hay gente que odia tanto al kirchnerismo, que ve a Macri como que está luchando contra la corrupción del kirchnerismo, supuestamente, sí, y que no le importa si lo está haciendo con corrupción esa lucha, en todo caso. Ahí volcó, en el último minuto volcó. Dice eso, que no le importa que aunque supongan que están manejando la justicia, cosa que no debieron poder ejecutivo, un presidente ni nadie. Fue muy criticada Cristina por eso. Claro, pero en ningún momento dice como que eso está mal, digamos, ¿no? Entonces, que hay gente que igual votaría a Macri porque se sigue viendo representada en esa política, aunque Macri esté manipulando la justicia para lograrlo. Es decir, si vos estás manipulando la justicia para lograr una condena, eso necesariamente no hace culpable al que tenga la condena, porque vos estás manipulando la justicia para que esa condena llegue. Pero yo no creo que sea como dice el periodista. Yo creo que hay una mirada ingenua que piensa que este gobierno no es corrupto en muchos adherentes que siguen teniendo un rechazo muy grande a Cristina. Yo lo que veo que este periodista le está diciendo a los antikirchneristas es lo importante es meterlos en cana todo, no importa cómo. Votalo a Macri de nuevo. Yo creo que en realidad le está bajando una línea dándole un discurso, ¿no? Ahora, noticias es raro porque te tira una para un lado, una para el otro. Noticias recibió Radio AM. ¿Con este gobierno? Radio FM. Dos canales de televisión. Digo, ¿qué más querés que le den? Pero a veces le pega. Obvio que a veces le pega, porque no le queda otra. Claro, claro. Lo que pasa es que cada dos noticias te pone 7 de Cristina. Entonces, y por ejemplo, se enferma la hija de Cristina, o no, está enferma, está en otro país. Y la nota nos dice, Florencia Kirchner pide prórroga. Cristina pide prórroga para su hija. Eso es falso, porque ella es mayor de edad, no lo pide la madre, lo pide ella. ¿Miento, doctor, en eso? No. Bueno, entonces el enfoque periodístico es muy jodido, también lo hace Perfil. Entonces, ¿cómo Cristina pide si es mayor de edad la mujer? Tiene como 30 años. Claro. Bien, mamá. Sin pensar que los delitos de la que la acusan comienzan cuando ella tenía 12. Una cosa insólita, ¿no? Cuando falleció Néstor. No, porque antes. La asociación ilícita dicen que empezó cuando el día que se murió Néstor. Pero si se murió Néstor no era parte entonces. No, pero acusan, que lo dice Cristina eso, que el día del fallecimiento de Néstor se armó la asociación ilícita por la sucesión y demás. Cuando ella empieza a tener posesiones cuando muere el padre. Por eso. Lo que recibe es una herencia. ¿Y cuál es el delito? Por eso digo que... Incluso si lo hubiera cometido el padre, ¿cuál es el delito del hijo? No, por eso dice algún juez, porque esto Cristina lo ha sacado de alguna resolución, que dice que la asociación ilícita comenzó

I wanna dance a slow polka with you. Come again, love me, baby, forevermore, and give me all your love. I love it when you do it so slowly, so slowly. Oh baby, baby, be mine tonight, so slowly. I love it when you do it so slowly, so slowly. Oh baby, baby, hold tight, so slowly, so slowly, so slowly, so slowly, so slowly. So slowly, so slowly, slow. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Bueno, escuchábamos a Luis Eduardo Aute, el español. Slowly se llama. Vos sabés que Aute en España, acá no es tan conocido, pero en España está al mismo nivel que Sabina, Serrat, todos los que a vos se te ocurran, los grandes. Mucho, mucho más joven, ¿no? No tanto, ¿eh? No, no, no, es un muchacho grande Aute también, pero allá es muy conocido. Serrat tiene 80. Sí, de que Serrat puede ser un poco más joven, pero Sabina no. Ahí nomás. Sabina. Pero es más reciente en el conocimiento acá. Acá, en España es recontra conocido. Luis Aute, me hace acordar a Aute. Sí. Aute, al que le rompió la mandíbula a Gatti, ¿te acordás? Sí, te acordás, claro. Bueno, cuando venga Pastorini. Sin querer nos pusimos a hablar de fútbol, Pastorini, porque estábamos escuchando a Luis Eduardo Aute. Sí. Y a Cacho le pareció que sonaba como Norberto Outes. ¿Verdad que le rompió la mandíbula a Gatti? Y Gatti salía tomando con una pajita. Sí, que, ¿Y qué quieren? ¿Hablar de fútbol? Y vamos a hablar un poco bueno, de fútbol. Bueno, finalmente Racing empató con Tigre. Sí. Una pena que le hayan regalado ese punto para que tenga esperanza de salvarse el descenso. Porque es una pena. Sí, ah, vos tenés porque... alguna cosita con el. No, no tengo nada, ¿no? Pero no hay que regalar puntos en el fútbol. No ¿Vos decís que fue un obsequio? No. Fue un partido donde Racing tuvo mucha suerte. Que tuvo mucha suerte en ese partido. ¿Por qué, cacho? Porque le pegué. Bueno, pues tuvo suerte. Jugó bien. Sí, nada, no, tiene. Muy buen partido. Pará, vos que. No, perdió muchos goles, Racing. Definite. ¿Cómo tendría que haber salido el partido? Pues yo no lo vi. No, pero... yo quería que lo gane Racing. Ajá. Pero empató Tigre en el final. Ya lo Tigre. Sé, pero no fue merecido el empate, decís. De Tigre sí, fue merecido. Sí. ¿Y entonces cuál es la culpa que tiene Racing? Que lo regalaron porque marcaron mal. Eso te lo digo. Jugaron mal, jugó un mal partido. Tiro libre. Igual no empaña nada porque fue un campeón de casi todo el torneo, ¿no? Todo primero. El torneo. De la cuarta fecha. Liderando el torneo, tiene como dato increíble y maravilloso es la valla menos vencida, la delantera más goleadora. Pocas veces. El goleador del campeonato. 36 años. Con 36 años, goleador del torneo. Histórico eso, ¿eh? Nunca hubo un goleador tan jovato. Así que muy lindo, muy, muy reconfortante saber que Racing hace unos años está haciendo muy bien las cosas, tanto en divisiones inferiores como en todos los aspectos. Te digo más, yo creo que había más de 10.000 personas en el obelisco y no hubo un solo incidente. Claro. Entonces también eso hay que reconocerle también a la gente de Racing. Sí. Eso es un valor agregado que tiene la gente de Racing después de todo lo que hemos sufrido en toda nuestra historia. Muy bien. Se acabó la famosa maldición, entonces. Yo creo que sí, porque cuando. No, la maldición es. A ver, si vos haces las cosas mal, te salen las cosas mal. Y en esa época Racing hizo las cosas mal. Racing siempre venía haciendo las cosas mal. ¿Qué sé yo? ¿Y este blanco? Y este blanco entró por la ventana porque no estaba ni. Nunca fue candidato. Y cuando. Molina y Coborno se pelearon y alguien tenía que agarrar el mando y lo agarró él y la verdad que desde que él está también agarró un viento de cola porque Racing en los años que él está de presidente, sacó muchísimos jugadores de primer nivel, todos que fueron vendidos. Está bien, pero tampoco salen por casualidad. No salen por casualidad. Y hay equipos como Argentinos Juniors que en su momento vendía bien y esa plata nunca quedaba en el club. En un momento estaba el viejo y querido amigo mío, el Lechu Radaeli, que hace ya 3 años que no está más en el club, pero se siguen haciendo las cosas bien y lo que él ha cosechado, hoy Racing lo está sembrando, hoy tiene un jugador como Saracho que lo quiere todo el mundo. La verdad que es reconfortante, el club está bien, está muy bien, tanto económicamente como a nivel infraestructura, está muy bien. Bueno, una mención aparte que se merece también Defensa y Justicia, ¿no? No, maravilloso lo de Defensa y Justicia. Porque Racing, a ver, que Racing salga campeón, tampoco es algo, digamos, sorpresivo, ni que decir, mira que salió campeón, es Racing, digamos. Pero que Defensa y Justicia pudo haber salido campeón, lo pudo haber rotado el campeonato, o salió segundo, que es un gran logro, y abajo a la Libertadores, ¿no? Es impresionante. Hizo un torneo fabuloso, la verdad que... con buen juego. Chicago podría estar ahí tranquilamente. Es que Chicago es un club mucho más grande que... Por eso te entre digo. Comillas, ¿no? En cuanto a historia futbolística. Después en la práctica... Como movimiento, realidad, no. Lo que moviliza. Ayer Chicago jugó... Seguimos hablando de fútbol. Sí. No, bien. Digo, ayer Chicago jugó por la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Pone unos cuantos pibes, suplentes. Y el nivel bajísimo. No por hablar mal de los pibes, ni mucho menos, pero muy bajo el nivel. ¿Cómo salió el partido? Perdió Chicago 1-0, ganaron bien los santiagueños, pero no le he hecho algún gol más. Pero además pudo haber tenido 3 expulsados, pero el referee, viste, esos que miran para otro lado. El chico Brizuela, que es un volante, entró y en la primera jugada le clavó los tapones en la tibia, lo sacó de la cancha al 8 de Central Córdoba. Era roja directa, pero... de acá a Luján. Otro de los chicos, un central, delante del árbitro le metió 2 cortitos en el pecho al delantero, pero viste cuando empiezan a forcejear para lo. Y el árbitro diciéndole basta, basta, y delante de él, 2 cortitos. Y después en la mitad de la cancha, el otro central Pasqueta le metió una tunda que también era para Rojas, impresionante, ¿no? O sea, como que no había argumento para jugar y ya los pibes pegaban. Pasa mucho a los pibes, ¿no? Que se desesperan. Con la impotencia. Claro. O sea que sigue habiendo clubes que hacen las cosas mejor que otros. No, pero digo, y evidentemente Chicago va a tener... Pensando en defensa. Chicago va a tener problemas. O sea, Chicago este campeonato rinde porque también ha traído muchísimos jugadores. Han elegido un poco mejor porque siempre traen... Claro, han elegido mejor, sin ninguna duda. De hecho... O sea, han traído el Pitu González, que es que vale por 10 de los 20 de lo que han traído últimamente. ¿Y Gomito en qué anda? Ah, Gomito tiene 44 años. ¿Pero está? Sí, ayer jugó todo el partido, salió faltando un rato, encima hacía como 40 grados de calor en Santa Fe. Ni tocó la pelota. Y se perdió un gol en el borde de la área chica y la pateó en la tribuna. Pero bueno, eso le pasó porque le fue un accidente, digamos, ¿no? Pero no. La verdad, no puede jugar, no está para jugar. Está para jugar un ratito. Y si lo ponés, lo tenés que poner con cierta inteligencia para que el tipo esté pegadito al 9, el 9 rompiéndose con los defensores y que la pelota le quede él para patear al arco. Ahora, si vos lo querés poner, como lo pone Perazo, en la mitad de la cancha, para que arme una jugada, te la pasa y no la podés ir a buscar. Si vos les das la pelota y tiene un jugador a menos de 1 metro, la pierde. Pero es lógico. Bueno, pero si tiene 44 años... Obvio, es lógico. Demasiado hace para la edad que tiene, ¿no? Y llega... a por lo menos tener algunos destellos de juego porque por el tipo de vida que llevó, por la conducta que tuvo siempre, ¿no? Porque si no es imposible jugar a esa edad. No obstante, no está para jugar. Yo le dije varias oportunidades. A veces se enojan algunos, pero también los dirigentes debieran ser conscientes y decir, no sé, regalarle una plaqueta de que salga a 500.000 pesos. Mira lo que te digo. 500.000 pesos en una plaqueta para Gomito. Hacer el partido que se quede con todo el dinero de la despedida y te ahorras 2.000.000 de pesos por año. Entonces, digo, no puede seguir jugando al fútbol, no está para jugar al fútbol. Entonces, a veces también el hecho de reconocer a los ídolos no puede nunca en detrimento de la economía de la porque tiene un buen contrato. Pero así gane 100.000 pesos, que es una porquería para un juego de fútbol hoy en día del nivel de él. ¿Me entendés? En un año son entre aguinaldo, carga social y más, son 2 millones. Es así. Entonces, bueno, evidentemente no. Yo creo que él tendría que. Él también tendría. Nadie, es que en realidad nadie va a tampoco es un multimillonario como los chicos de la selección argentina, claro, comito, claro. ¿Viste? ¿Quién va a decir? Aunque ha jugado en Estados Unidos, ¿no? Sí, está bien, pero no ha ganado esa, ¿viste? Entonces vos te. Capaz que alguno, Messi podría decir tranquilamente, voy a la Argentina, voy a Newell y juego gratis. Claro. No, él le sirve, la de Chicago le sirve. Obvio, uno le va a servir, ¿viste? Lo seguirá consolidando, ¿viste? O sea, tampoco es para renunciarla, pero hay alguien que tenga cuenta, te tiene que decir en todo caso. Bueno, pero la cuestión es que Racing Club de Avellaneda, encima con los títulos del amateurismo que se los han reconocido en la lista, quedó tercero, ¿eh? Exactamente. Arriba de Independiente, que no sale campeón desde el año 2002. Y con relación a Racing, a ver, Cacho, sí. Estudiaste un poquito el tema de la Previde y todo lo que está. La banderola. El tema de la bandera. No, hay una disposición que prohíbe las banderas grandes en las canchas. En la provincia. En la provincia de Buenos Aires, porque la Previde es solo de la provincia. Una fiesta acá. No, pero espera, yo no. ¿Vos le preguntás o? ¿Vos querés que yo defienda, acuse? No, yo no quiero que. Sé que lo vas a defender. No voy a defender. De ninguna manera. Vas a defender. Lo que digo es. Yo lo que la digo primera es, pimienta del año. Lo que digo es esto, Pastorini. Ponele. Está el comisario, entonces. Van los muchachos traviesos, ponele no, como travieso sinónimo no chorros, ¿no? Sí. Que lo que aprietan gente en una esquina, le dice, mire, vamos, solamente por hoy le vamos a cobrar 10 pesitos a todo lo que pasen, porque precisamos para la cerveza de la noche. Y el comisario lo tiene que denunciar, lo tiene que meter en cana o lo tiene que echar patada en el culo. Digo, no puede decirle, bueno, muchachos, por hoy sí, digamos. Entonces, si vos le pedís permiso para hacer algo que está prohibido, te tienen que decir que no. Vos decís que la bandera César está prohibida. No, disculpame, Cacho. A ver, la de Racing mide 300 metros. Y la otra. La grande. Pero hace mucho no se pone. No, hace Racing la usa siempre. ¿Cuándo la usa? Este año la usó, Cacho. Pero si la usó, este año la tiene que volver a usar y no pedir permiso. Y la verdad es que no sé porque tenía. Bueno, que acá pidieron permiso. No, ahí me llama la atención. A mí me parece que no la usaron. No obstante, lo que vimos ni siquiera es una información. Porque también el hombre tiene sus internas y su. Alguien le bocinó para joderlo, ¿no? Capaz que no está ni siquiera en el tablero el tema y lo tiran. Si vos me decís a mí, no causaría ningún daño que pongan la bandera. Ahora, ¿quién te pide permiso para poner una bandera de ese tipo? ¿La Barra Brava? No, el club directamente tiene que ir. ¿Y el club la compró la bandera? Pues esa bandera, está claro, vale. No quiero exagerar, es 300, 400 mil pesos. ¿Cuál es el problema? No, es de una parte de la hinchada. Y yo quiero saber dónde salió la plata. Somos un equipo. ¿Vos decís que el presidente del club tiene la factura de la bandera? No, porque está firmada por Racing Stones. Así que es de una parte de la hinchada de Racing. Cuatro banderas grandes así, Cacho. Son ¿ustedes gente? ¿Vieron la bandera? Yo la vi. ¿Son gente que? Yo la vi. La bandera es la mitad. Licha haciendo el gestito de idea, que es porque uno le dijo pensá, no es de loco, yo pensé que hacía loco. Ah. Un amigo le dijo pensá antes de definir, entonces cada vez que hace un gol le dice al amigo pensé. Bueno, la mitad es Licha y la otra mitad dice Racing Stone con la lengua. Yo lo pienso por ese lado, por ahí. Que viste que no será instigación a algún quilombo, aunque vos me decís que no hay internas. No hay internas en Racing, está todo bien. ¿Qué es que está todo bien? ¿Para dónde está todo bien? ¿Te referís a la gente común? No, de que no se pelean la Guardia Imperial con Racing. O sea, voy a decir, hay dos bandas de delincuentes, pero se pelean entre ellos. Hay tres bandas de delincuentes, pero no se pelean entre ellos. ¿A qué te referís con delincuente? ¿Ahora qué vas a decir? Vuelvo a repetir. El otro día, el domenico, había cerca que se suben al tablón. Perdóname, cerca de 15.000 personas y muchos eran barras. Y no hubo ningún problema. Pero, y estaban todos los la verdad que son los bastante locales, pacíficos. Estuvo los todos los locales abiertos, no hubo ningún problema, ningún incidente, nada. Vamos a nuestra cancha, queremos homenajear a nuestro emblema. Y este tarado dice que. No sé si es verdad, no te arriesgues, pero no sé si es verdad. No, está bien. Hoy salió eso. Sí, pero no salió en ningún otro lado, digamos, ¿no? Claro, la noticia de un solo medio sospechoso. Yo creo que no podía negar la existencia de la Barra Brava y muchas veces no hay problema porque los dirigentes ceden en todo lo que les exigen. Entonces, claro. Está todo bien. Y en realidad está todo muy mal si eso ocurre. ¿Entendés? No está todo bien. Porque si hay entrada gratis, si hay negocio y demás, no está todo bien. Está todo muy mal. Simplemente la estética

El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablar menos. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio y de un país con futuro. A veces las cosas se ven mejor a la distancia que de ser. Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Radio Parrilla, online, las 24 horas. ¿Cómo dicen que la, cómo es que dicen que la comedia se repite en tragedia? ¿Cómo es que dicen? Claro. ¿No? El drama, ¿no?, es comedia y la comedia es tragedia. Claro. Era de la Rúa, ¿no? Que asegurando que el 2001 iba a ser al, al medio de lo que pasó ahí, empezó a explotar el país a pedazos, ¿no? Increíble, ¿eh? Que pasó a la historia con qué lindo es dar buenas noticias. Y nunca llegaron. Claro, y aparte nunca encontró la puerta de Tinelli para irse. Sí. Menos mal que encontró la del helicóptero, porque yo capaz que se caía a la terraza. Bueno, esperemos que no vuelva a suceder todo esto. Que no encuentren la puerta. No, que no, que no den buena noticia, que no existen. Y es lo que pasa todos los días. Y lamentablemente es lo que pasa todos los días, ¿no? Y ¿Pastorini está con los pollos? Pastorini está luchando con los pollos, ¿ok? Me parece que viene. ¿Escuchaste el tema que pusimos de Popo? Es de un disco de 2003, Buscando un Amor, que es, se lo lleva a Juntos a la Par ese disco, porque sí, es donde está Juntos a la Par. Pero ahí también está Bota Sucia, del tema de pelo de Luján. Es un disco donde Papo empieza a tener una aceptación social que no había tenido antes, porque es cuando está en la tele y todo eso, ¿no? ¿Vamos al tema de Alessio? Dale, pero, ¿así? ¿De una? No sé, qué sé yo. Pero, ¿o tenés alguna espía para contar primero? No. Pero si vamos con el tema, ¿vamos con el tema de Alessio o no? Dale. No sé, pero primero le vamos a dar entrada hoy Marco con un breve temita musical. Ajá. Son esos secretos de Pampillón que no avisa después de estar 7 horas de producción. Vamos a ver qué va a poner musical Pampillón. Problema en la justicia, no te asustes, todo tiene solución. Siempre hay alguien con destreza y con pericia para ofrecerte la más práctica extorsión. D'Alessio te hace precio, servicio y calidad. Por unos pocos pesos conservas la libertad. D'Alessio te hace precio y todo un tribunal te canta con aprecio como un coro celestial. Pa, pa, pa. Eres todo un avesado especialista. No estás solo, hay un equipo colosal de buchones y abogados chantajistas, de periodistas y un fantástico fiscal. D'Alessio te hace precio, servicio y calidad. Por unos pocos pesos conservas la libertad. D'Alessio te hace precio y te puede financiar. Y en vez de marchar preso vas contento de paseo en camioneta Pinamar. Mael. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Esto es de un espectáculo de Copani, ¿cómo se llama? Nos trovamos todos. Es en cara cigareta. Es en cara cigareta. Y todo, se ve que todo el tiempo va cantando Armando Canchales con la realidad diaria, ¿no? Claro. Igual más solo está en el Caras y Caretas, porque está haciendo. Pero esas grabaciones de Caras y Caretas. Incluso son grabaciones del público. Claro. Son grabaciones. Bueno, ¿usted tiene un informe de Alessio? No. Pampillón tiene un informe de Alessio para poner. Aguántesela ahora, ¿eh? No, yo hago el informe de Alessio para pensar que trabajo con Alessio. Pero no era un loco. Primero decían que era un loquito, descerebrado, neurótico, que era para estar en el bordo. Mitómano. Claro, después resultó que tiene contacto en todos lados. Tiene teléfono de todo el mundo. Y se lo atendían cuando él llamaba. Claro, recordemos que la cosa empieza con una denuncia del empresario Chévez, que es un empresario del campo, que al que D'Alessio lo extorsiona, inventándole la causa, diciéndole botas en los cuadernos, porque por tal conocido, no sé qué, de la ONCA, de la época del kirchnerismo, pero yo nunca estuve ahí, nunca le di plata a nadie, no importa, votas, y si estás, estás. Claro, no importa. Si estás en los cuadernos, alguien te escribió tu nombre, y bueno, tenés que poner $250,000, no me acuerdo la cifra ahora. Y no, pero dame más data, papá, bueno, mirá, Stornelli, le muestra fotos con Stornelli, entonces está en una fiesta con una mujer, y la mujer, Stornelli y su mujer, disfrazado de no sé qué cosa, de la clase media, de la edad media, no de la clase media. Y empieza a mostrar, le hace escuchar audios de Stornelli, y le muestra la filmación de cuando metió en el juzgado, en la fiscalía de Stornelli, a declarar al empresario. Y él estuvo. Él estaba presente y lo filmó con su teléfono. Todas las irregularidades, ¿no? Y entonces eso hacía creíble al personaje, ¿no? Es como él demostraba, es verdad lo que te digo, es verdad que soy amigo de Stornelli, socio honesto. Si vos pones la plata, Stornelli te saca. Stornelli te saca de ahí y vos no tenés más problemas. Echeve lo que hace, en vez de poner plata, en vez de hacer eso, le hace la denuncia penal. Y le cae el juzgado de Alejo Ramos Padilla. ¿Qué hace Ramos Padilla? O sea, lejos de remover el avispero, empieza a hacer las escuchas telefónicas, empieza a cruzar todos los datos que tiene. Incauta teléfonos. Después, primero arma todo este tema para poder verificar si era verídica la denuncia de Chévez. Y entonces hacen la causa, arreglan para entregarle el dinero. ¿Y qué ocurre ahí? Aparece Carrió, ya con la información de que estaba la denuncia contra Stornelli. Entonces, el juez tiene que anticipar la causa y no puede esperar a que se entregue el dinero. Porque ya obviamente no iban a ir. Y acelera la situación y empieza el procesamiento contra D'Alessio, el allanamiento. D'Alessio se confunde cuando le allanan la casa, piensa que es otro juez, donde ellos habían presentado. Por eso lo agarran con todo, ¿no? Claro. Y él piensa que es otro juez. Y le dice, pero ¿cómo me venís a... si ya arreglamos, ¿cómo me venís a allanar? Allanar. Porque habían presentado una buen término legal, que ya me lo sé para decir, porque el abogado dijo. Habíamos presentado la causa un delito procesal muy fuerte. En la otra. Claro. La causa que él piensa que lo habían ido a allanar era una causa en La Plata. En La Plata. Es por lavado de dinero y por evasión. Estaba acomodada, digamos. Esa es la que tenía acomodada. Entonces él piensa que le caen por eso. Y entonces no guardó nada, no escondió nada. No guardó nada, es más, y se puso a boconear porque ahí pide hablar con Arribas o con Patricia o con Mauricio. Y el juez le dice que no. Directamente que no puede. Que por el momento no lo puede. Y ahí le incautan una cantidad de información. Computadoras, carpetas y todo lo que venía. El teléfono. Todo lo que venía armando. Y D'Alessio diciéndole al juez, llame al presidente, llame a Patricia, llame a Stornelli, llame a cualquiera, pero menos a lo de Dolores. Claro, eso no lo puede tocar. Eso no lo puede tocar porque esto, esa carpeta tiene que ver con el Hezbollah. ¿Usted cómo se va a meter con eso? Le decían al juez, ¿no? El juez decía que ese tranquilo que esto lo... Estaba ahí el juez Padilla. Y él le decía, esto queda resguardado, no se da problema. Pero obviamente, ¿cómo el juez va a llamar al presidente o a la ministra o a nadie? No, y después han ventilado algunos medios, muy poquitos medios, han ventilado bien cómo era toda la opereta. Porque, por ejemplo, en la causa, en una de las causas que tenía información dentro de la computadora, es de una empresa petrolera. No me acuerdo el nombre, Cacho, ¿te acordás vos? ¿Cómo se llamaba el...? OPS. OPS, sí, pero OPS. El empresario. Sí, es el otro empresario. No me sale. No importa. Bueno, el caso era que lo aprieta, le pide $1.200.000. En cierta forma lo aprieta un poquito con los hijos. Mirá si tu hijo con el mercedito que tiene le ponemos 5 kilos, no sale más, le dice. Y además le dice, mañana en Animales Sueltos, Santoro, va a nombrar todo, pero en vez de nombrar tu empresa, va a nombrar la brasilera. Que es, no sé, en vez de OPS es... Es OAS, la brasilera. Sí, sí. Y que tiene relación con el caso Lula. Era para que lo escuchara él. Esa era la amenaza. Él va a decir, mirá, después viene todo. Y al otro día le sale en Clarín directamente que era el nuevo Lázaro Báez. Exactamente. A este hombre, ¿no? Exactamente. Pero vamos a un episodio menor, si querés, en todo esto, pero que lo publicó La Nación. Toda esa operatoria con el ex marido de la ex esposa, porque no es la esposa actual, un peruano que... Un fiscal está hablando con un tipo que es un mitómano. Hasta una semana antes La Nación, Morales Solá decía que estaba loco, y una semana después Alconá Amón transcribe los WhatsApp donde un fiscal le dice: ¿qué me podés averiguar de fulano? ¿Qué le podemos hacer? No, es bagallero. ¿Qué le podemos meter? ¿No lo podemos enchufar por bagallero? No, pero de bagallero. Droga. Una locura. Pero, a ver. Pero además. Un episodio que en todo esto es menor, es un escándalo eso. Ya con eso solo. Esa es una. Y la otra que tengo para decir es: Tornelli, ¿cómo un fiscal no se va a presentar a declaración y la gana? Una locura. Después de decirlo, negá todo, no declares, doctor. Pero vos tenés que ir a la audiencia porque vos sos fiscal. Pero además la han perseguido durante 13 años a Cristina y se ha presentado en cada una de las situaciones. Vos tenés que presentar. Después a Cristina la puede meter presa, quieras. Pero al fiscal tampoco lo pueden meter preso. Declará lo que quiera, pero vos tenés a un sector de la sociedad diciendo que renuncie a los fueros, Stornelli. Que sabemos que no se puede, es falso eso, porque no se puede renunciar a los fueros. O sos senador o no sos senador. Si no son tuyos los fueros, no son de tu propiedad. Escúcheme. Lo mismo para el fiscal. Este tema no lo tocan todos los medios permanentemente. No lo tocan y dicen que está loco está loco D'Alessio. Doctor, usted es nuestro pilar con relación a la justicia. Hoy, en el día de hoy, el señor Stornelli le solicita en carácter de urgencia a la Procuraduría avanzar con el tema de los cuadernos. Vos disparate. Aparte que no tiene nada que ver con esto. Él tiene que ir y presentarse. Tiene relación con que los medios hegemónicos... Ahora, ¿cómo vos, si te citan a indagatoria Stornelli, vas a ir a declarar cuando a Stornelli, si lo citan, no va? Bueno, pero hoy, por ejemplo, Samid... que está prófugo de la justicia por no presentarse al juicio oral, que podríamos hasta decir que es un tema menor. Una pavada. No presentarse al juicio, digamos. Es una pavada. Sigue, el juicio está igual. No es un delito, es una especie de rebeldía. Es una causa del año 86. También. Y le pidieron la detención. Claro, pero es una detención. Que todo lo que dicen ahí de Samir probablemente sea verdad. Yo no tendría ninguna duda. Claro. O podría no tenerla en todo caso. No quita Cacho, nada, ¿no? Cacho. Te repito, es una causa de evasión del año 86. Bueno, está bien, pero si está, porque no prescribe. Bárbaro fenómeno, pero es una causa del año 86. Entonces. Bueno, en realidad quizás tendría que haber ido preso hace 20 años, Samir. Exactamente. Pero no tiene ninguna ventaja él no presentándose al juicio, de bestia que lo hace. Claro, no tendría que ir y se ahorra. Tendría un asado y no fue, porque claro, también se piensa que es dueño del mundo. Claro. Cabeza. A ver, entendamos también y pongámonos en los zapatos de este tipo, 71 años. Bueno, pero tomátela el último día de la audiencia, ¿viste? Andá todas y si vos ves que se viene la sentencia, rajate. Ahora adelantó el problema y está prófugo. Está bien, pero ¿qué pasa? Debe ser incontenible para los abogados. Lugar, hay que ponerse en ese lugar, 71 años, no sabés cuánto te quedan y escúchame, que te metan adentro. También es como que hay que ponerse en el lugar de cualquier genocida que lo quieran meter preso. Está bien, pero hoy estamos ante una justicia. Claro. Perdón. Ahí estamos ante una justicia que te mete preso sin causa. No importa, pero no deja de ser. No deja de ser un particular. Es un particular. Acá lo escandaloso. Es particular. Como el torneo no se presenta, yo te claro, quiero. Eso es lo que digo yo. Lo que es escandaloso. Estás dando un mal ejemplo. Claro, ¿cuál es la medida judicial por excelencia en la que participa un fiscal? La indagatoria. ¿Dónde el fiscal se luce más, salvo que sea en el juicio oral? En la indagatoria. Vos tenés que ir, vos sos fiscal, tenés que ir. Vos tenés que ir. Es como un militar que no vaya a la guerra. No, pero esta guerra no... No, vos tenés que ir a la guerra. Entonces vos te tenés que ir a Dolores y hacer lo que quieras. Declará. ¿No tenés la capacidad para negar? O sea, ¿qué le van a poner? No tenés la capacidad mental. Vos sos fiscal hace 20 años. ¿No podés dar una explicación? Además, primero, además, puede ir y negarse a declarar. Bueno, si puede no podés dar una explicación, negate a declarar. Pero llevar un escrito. Lleva un escrito, pero vos te tenés que presentar, claro, y estar a derecho. Cumplir con la formalidad. Tenés que estar a derecho. Eso es vergonzoso. Está bien, fenómeno. Ahora, si él se presentaba, iba a quedar. Y bueno, que se la va. Él mete en cana todos los días. En la otra forma. Está dando vuelta el tema. De la otra forma está considerado en rebeldía y no tiene ninguna obligación de ir, sigue con la causa, sigue haciendo las trapisondas que vienen haciendo porque el juez le tuvo una paciencia suprema. Por demás. Cuatro veces lo hizo. Por demás. A mí Osvaldo un día lo quiere meter en cana. No resolvió, sí, ya resolvió. Él dice que es competente. Que vos embargo, vas a elegir cuando declarás. Sin embargo, vos claro. Tenés que declarar cuando te llaman. Sin embargo, claro. Hoy los medios hegemónicos no dicen nada. No están diciendo nada de Stornelli, pero sí están apuntando el tema Samir. Entonces, esto es una bomba de humo nuevamente. Por supuesto, porque todo el mundo vio la trompada con Mauro Viale. Por supuesto. Está simpático. A mí no le puedo tener bronca. Estoy seguro que evadió en la carne, en el negocio de la carne. Tú te podrías contar muchas más cosas. No, Sammy, pobre Sammy. No, a nivel novela periodística, no a nivel testimonio judicial. Claro, por supuesto, claro. ¿Sabes qué? Aparte está todo prescripto. Y los socios que ha tenido y todo. Pero todo el negocio de la carne es como el de la obra pública y las licitaciones. Sobre todo el negocio de la carne de hace años. Claro. Por ahí hoy. A lo mejor es otra cosa. Matiz. Pero bueno, la cosa se profundiza porque aparece otro fiscal, que es Bidón, ese está sucio también. De la provincia de Buenos Aires, que habrá que de Mercedes. De Mercedes, en donde en la provincia actúan de una manera muy diferente. Si bien en el Fuero Federal no hay suspensión para el fiscal, sino la creación de un comité de juicio político, que se llama comité, una comisión de juicio político. Ahora vamos a hablar de eso porque es otra vergüenza que pasó. No sé si ya te enteraste. ¿Lo de Bidone? No, lo del juicio político, lo de la comisión investigadora para Stornelli. Bueno, lo de Bidone, directamente con Tegrán lo suspende en sus funciones. El tipo se presenta con el juez Rodríguez a declarar por la parte del traficante y ahora se presenta en Dolores con Alejo Ramos Padilla por el tema de Alessio y pide ya declarar también como arrepentido. Por lo menos se presentó. Y el tipo está derecho, o sea. No deja de ser un delincuente si lo fue. Porque incluso arrepentido y si zafa por arrepentimiento, no deja de haber cometido delitos, digamos, ¿no? La cosa es que. Y lo que pasa es que es arrepentido. El fiscal. Ese arrepentido sabe lo que hace. Te pone en la palestra un montón de funcionarios, claro, de este gobierno. Bueno, pero ¿qué pasa? Que son los que están en el fiscal Curi. Pone trabas para recibir a estos personajes como arrepentidos. Y le puso condiciones al juez, creo que es algo nunca visto. Le dijo al juez, para que yo lo pueda evaluar. Lo que pasa es que lo propone el fiscal a los arrepentidos. Sí, pero le dijo al juez, para que yo lo pueda evaluar, primero usted tiene que definir su competencia, cosa que ya había hecho. Segundo, pida que liberen del secreto de espías a esto para Barreiro, ¿eh? A Barreiro. Y tercero, y el otro dijo, mire, primero que todas las cosas que tiene que declarar el espía es después del 2016, por lo cual él ya no era espía, no tiene ningún secreto que guardar. Ya decidí y ya dirimí mi competencia. Soy muy bueno, competente. Ramos Padilla. Espectacular. Muchacho joven, es más joven que nosotros. Camino por todos lados al fiscal. El padre es un gran juez también. Que juega para como lo pide el fiscal. No juega para la fiscalía. Yo digo que en Argentina quedan dos... fueros o dos instituciones que se manejan como si fueran título de nobleza, hereditario. A ver si adivinan qué sectores de la vida argentina son hereditarios. ¿Y de Comodoro Py? La justicia es hereditaria. Y Stornelli pertenece a la familia judicial. La familia judicial se cuida. Y el padre era un militar de la dictadura, ¿no? Claro. Y la esposa, la primera esposa, era la hija de Yamil Resto, ministro de Trabajo, y después ministro del Interior en la dictadura. La que pregunta por el peruano. La que preguntan por el peruano. ¿Y cuál es el otro sector de la vida argentina que es hereditario el cargo? En gran parte, no en todo. A ver. ¿Aparte de la justicia? Sí. ¿La policía? No. A ver, tirá una voz y lo digo. Vos lo deberías saber. ¿Sí? Sí. ¿Los sindicatos? Claro. Claro. Hay muchos sindicatos que son hereditarios. Bueno, la justicia también. Todos los hijos de los jueces laburan, no, o de jueces o están. Este está en inteligencia, no las escucha. Entonces, claro, si vos le sacás. Yo te digo que tiene una debilidad la causa, una debilidad de competencia, Alejo, porque la mayor parte de esos delitos se cometieron acá. Pero yo prefiero que se agarren de la reunión en Pinamar, porque está agarrado con alfileres por la reunión en Pinamar. Porque si viene acá, desaparece la causa. Pero ahora declaraba, creo que hoy... Comodoro Py es para demolerlo, es para que vaya a Patorín y lo devuela. Hoy declaraba en Dolores, y el abogado Boudet, no recuerdo el apellido ahora, que es el socio de, o era el socio de Rosencrantz, el presidente de la Corte. Que lo están escuchando. En el estudio que lo estaban escuchando. A Rosencrantz. Claro, que al de más, ellos. Más macrista que... Al de ellos escuchaban, ¿no? Junto con este abogado y parece que alguno más, y a Rosati. Y empiezan a decir que Rosati, y le empiezan a fabricar viajes al exterior a Rosati que no existieron nunca, porque dice que no viaja desde el año 2002 afuera Rosati. Pero le empiezan a fabricar los viajes al exterior, seguramente para voltearlo Rosati. Y no les resultó. Claro, y sí hablan de los viajes al exterior de Rosencrantz, donde estuvo varias veces en Panamá. Lo cual, viste, cuando te dicen Panamá es como que ya te da un poquito de urticaria. O sea, no fue a Tomasol el tipo. No, mirá que hay países en Centroamérica. Entonces, no, fue por una beca. Honduras no fue. Claro, fue por una beca de no sé qué cosa para una charla debate de la Universidad de no sé qué Pindonga. Y todo así, ¿no? Pero parece que fueron incluso viajes no declarados ahí en la, ¿viste que en la corte? Cuando se critica al kirchnerismo, que empiezan a buscar abajo de la tierra, que están húmedos los billetes. Ahora, yo me pongo en la piel de estos tipos, van y le dejan, está bien, son delincuentes, ¿no? Van a Panamá y ponen la guita en Panamá. Yo digo, ¿no es más racional y más humano meterlo abajo del colchón? No, estos tipos se la dejan a unos tipos que son más chorros que ellos. Si querés hablar algo a favor de Lázaro Báez, que la invirtió en la Argentina, la guita. Claro. La chorió, no la chorió, no claro, sé. Claro, pero digo, acá. ¿Vos cómo te llevas esa tinepoca guita? Te llevas esa guita, se la dejás a Mossad Fonseca, que te arma una sociedad. Y esa guita, y vos vas el día a buscarla, está la guita esa. Estos son más brutos y te la ponían abajo del... Hoy salió una nota que decía es que... Es muy loco eso, que ¿no? recuperaron 1.200 millones sí, vi, en todo el mundo. Vi. Pero de esos 1.200, 100. 100 son de Argentina. Sí. O sea que el 10% de toda la que chorearon es de Arcá. Sí, y el 10% de la guita no está en Argentina, pero igual, de la fanada sí. Pero te dicen que son 100 millones, pero no te dicen de quiénes son. No, y tiran de Muñoz, hablan de Muñoz. Pero, no, pero seguramente no son de Muñoz. Salió en Panamá, pero no dicen que es la guita de Muñoz. ¿Lo entendés? Entonces, todo es así, bueno, la causa sigue su curso. Ojalá que la tenga por mucho tiempo más. No, igual ya el daño se lo hizo, ¿eh? El daño está. El daño de... Bueno, hoy escuchaba decir que Stornelli ya no tiene apoyo de ninguno de sus compañeros por el hecho de que no se presenta. No porque no confíen o no en él. Es lo que estábamos hablando antes. Porque si incluso vos lees las resoluciones de Padilla, hasta dice. Hasta le salva el buen nombre de honor a Stornelli. Lo trata bien. Cuando lo menciona al principio, dice. No lo estoy investigando a él. No lo estoy investigando ni creo que haya incurrido en estas cosas. O sea, hasta lo cubre, si se quiere de alguna manera. Y ahora cuando lo llama, ya en la última dijo, declararon rebeldía porque no le queda otro camino. Pero cuatro veces. Si no, ya queda vos no te presentás a una, en la segunda te viene a buscar la cana. Este lo citó cuatro veces. Pero cuando sos testigo, no cuando sos imputado. Sos testigo y en la segunda te viene a buscar patrullero. Me pasó a mí. Me pasó a mí, pero yo te lo conté. Yo, el testigo de un choque. Y, sí, con un lesionado leve, pero con lesionado. Vino el patrullero. La primera vez no pude ir. Por razones particulares. Por razones particulares, el 4-1, ¿te acuerdas? El 4-1 que teníamos en la facultad. El 4.1 era un día por razones particulares. ¿Qué le pasa? Problema particular. Pasaron cosas. Pasaron cosas y mañana no puedo ir. Entonces, claro, viste, me tocan el timbre como a las 6 de la mañana. O antes, porque yo trabajaba en un pequeño frigorífico en una esquina ahí en Matadero y tenía que ir a abrirlo. Y vino, me tocan el timbre de la policía. Che, pero escúchame una cosa, pero si es a las 9 y media de la mañana, yo iba a ir, pero tengo que ir a abrir la... No, no, acá se va a quedar con el custodia, ¿cómo es que le dicen ellos cuando te dejan uno en la puerta? Dejan de señas, consigna. Un consigna, y con él se va a la comisaría. Y escuchamos una cosa, Leo. Cacho está contando cuando fue citado, claro, por la fuerza pública a declarar. Se fue el patrullero. Una especie de Stornelli lo vinieron a buscar para declarar como testigo. Claro. Se fue el patrullero y yo tenía la citroneta en esa época. Le digo, mirá, vamos a una cosa, yo voy al del frigorífico, abro la puerta, acomodo todo. Al consigna. Claro, después nos vamos. No, yo no puedo, un pito joven. No, yo no puedo. ¿Qué crees? ¿Que deje la gente en la calle que tiene que trabajar? Digo, atención, voy a perder el laburo. Luego me van a echar aparte. Si no lo abro, me van a echar. Bueno, bueno. Entonces me acompañó. Fuimos a la citroneta, me acompañó hasta el frigorífico. Abrimos el frigorífico. Estaba pata del consigna. Sí, sí. En tu auto. En la citroneta fuimos. Lo dejé. Ahí nomás calentamos el agua y el consigna nos llevó a mata a todos en el frigorífico. No sé si le tuve que comprar factura, obviamente, ¿no? Claro, claro. Hay clásicos que no se van nunca. Y yo, bueno, mire, ya habría que irse. Bueno, vamos. No, no, pero hay que ir a la comisaría. No, yo tengo el coche. Vamos en el coche. Claro. Había que ir al centro. No, no, hay que ir en el patrullero. ¿Pico? Claro. Bueno, fuimos en el patrullero hasta la comisaría y ahí en el patrullero al juzgado. ¿Tuve que ir en el patrullero? Sí, sí. O sea, por más que yo ya estaba diciendo que iba. De hecho, se postergan la declaración mía con testimonial, ponele, de las 9 de la mañana a las 11 y pico del mediodía. No, mire, va a tener que esperar hasta las 11 y media. ¿Con el cana al lado? Sí, con varios canas. Yo en el momento que se trajeron, bajé, era como una galería, ahí en La Valle, creo. Bajé, había una cafetería, me puse a leer el diario, me tomé un café con leche. ¿Viste? Y estaban todos los buscando. Tiempos en la justicia, ¿viste? Cuando declaran en negatoria que están 7 horas, 20 horas. Enloquecido buscándome por todos lados hasta que agarró el ascensor y todo. ¿Dónde estaba? Me fui a tomar café con leche. ¿Qué crees que me quedé parado 3 horas acá? Enloquecido estaban los tipos, ¿viste? Pero, o sea, me fueron a buscar un patrullero y yo era testigo. Claro, claro. Me da el dispendio policial para que vos declares. No solo eso, sino que me ofrecí de testigo. Porque vi lo que pasó. Le dije, bueno, tuviste un señor, te había dejado el auto en doble filo, un hombre mayor, en un 404 flamante, eso de colección. Y venía un camión de esos gigantescos larguísimos. Como cuando el hombre quiso volver y subir el auto, el camión le pegó con una lamparita de costado, le pegó en la cabeza, pero apenas, ¿no? El camión iría a 10, porque había parado por el semáforo y esos metros que termina muy suavecito el camión. Y yo vi, o sea, ¿qué culpa tiene el camionero? No sé, pero yo lo vi venir que le iban a querer hacer daño al tipo, pues si él paga el seguro, que pague el seguro. Dije, mira, porque yo vivía en Estonia en el pasaje, ¿se acuerdan? Ahí en Montiel, sí. Y Alberdi. Y al camionero le di al camionero el teléfono. Y bueno, cuando llegó el momento me citaron. Y la primera vez no pude ir. Por el 4.1. La segunda fue que me pareció el patrullero. Claro, claro. Así esas cosas increíbles de la justicia. Y vos después tenés que ver que Stornelli no va. Y algo más increíble, una vez declarando, yo no sé si era el juez o era un secretario, y me bombardeaban a preguntas, ¿viste? Dígame, ¿qué hay acá? Y acá está una cosa de Citroën que venden chapa, venden. Y allá, acá en la esquina hay una heladería. Pensabas que era trucho. Acá está el semáforo, acá habrá 20 metros, está esto, el otro. Pum. Claro, yo le describí el 100% de todo, de 360, digamos, ¿no? De la esquina. Me dice, doctor, ¿no le parece muy llamativo? Le dijo el abogado de seguro, ¿no? Y aparte era la penal, no era la civil. Claro, estabas en... ¿No le parece llamativo que esté tan preparado el testigo? Entonces el tipo, no sé si era el juez o el secretario, me dice, mire, la verdad que llama la atención que usted sepa tanto de ese lugar siendo un testigo ocasional. Bueno, mire, si usted viviera a 20 metros donde ocurrió el accidente, me imagino que también conocería cómo es la puerta de su casa, la esquina, la vuelta, todo, ¿no? ¿Cómo? Y sí, ¿no ve que yo vivo ahí? No sabían las calles. Claro, ese es pasaje Estonia, en la esquina donde él chocó, ahí vivo yo. ¿Cómo no voy a conocer todo? Digo, sería un tarado. Bueno, ese terminó la declaración. Pim, pim, pim, ya fue el camionero. Claro, claro. Pero mira cómo era que sabías tanto que estaba mal. Claro, porque está la sospecha, sobre todo con las compañías de seguro, sospechan claro. de que son todos testigos truchos. Cuando se dio cuenta que vivía ahí, se quería matar el tipo. Claro. Pero bueno, ¿vamos con otro temita? Vamos con otro temita, el que a vos te guste. Ya que estamos, ¿verdad? Desafiladas. Dale, cómo no. Calamaro. Radio Parrilla, online las 24 horas. ¿Cómo va a estar el tercer trimestre, Diego? ¿El tercer trimestre cómo va a estar? El tercer trimestre va a ser un trimestre más peleado porque es donde entra... No, el tercero va a estar, yo creo que mitad y mitad. Esto no, para esto queremos aclarar esto. Esto no es una edición de Martín no. Valdés o de Luqui Giuliano o de los atorrantes de la producción de este programa. No, esto pasó realmente. Radio Parrilla, online las 24 horas. Me pongo loco. Pelo con pelo. Radio Parrilla, online las 24 horas. Bueno, se nos está yendo el primer programa y le tengo que preguntar a Pastorini, no para hoy, pero ¿qué nos va a preparar para la temporada 4? Porque usted es la columna vertebral del programa con su espacio musical. ¿Tiene pensado algo? Sí, sí, tengo pensado algunas cosas. ¿Sí? ¿Se lo quiere reservar para guardar el efecto sorpresa o nos puede adelantar algo? No, se puede adelantar, qué sorpresa. Por ejemplo, vamos a tocar. A ver. Bueno, vamos a hacer un... En definitiva, vamos a hablar un poco de algún programa. Vamos a venir con lo que nos quedó de estos 4 años de tocar del rock nacional. Sí. Y algunos programas vamos a volver al rock internacional. Muy bien. Específicamente 70-80. Bien. Que es el que nosotros hemos vivido a fuego. Sí, sí. Entonces... Va a tocar de los dos lados. Tanto rock nacional, que nos han quedado algunas cosas importantes por tocar. Sí. Y del internacional, y del internacional también. Me parece bien. Y específicamente en temas musicales. Temas musicales, históricos y que han sido... que nos han marcado para canciones, digamos. Canciones, aparte de tocar grupos, grupo, y tocar músicos, vamos a tocar específicamente varias canciones. Sí, sí, sí, hubo, sí, varias. Poesía. Tiró muchas, bien, variantes, muchas, sí, esquinas. Muchas, sí, cosas. Sí, sí. Está como Racing. Le vamos a meter un poquito más de... Lo vamos a hacer más completo, digamos. Ajá. O sea, si atacamos, vamos a ir a una canción, a una letra, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué, claro, pasó? ¿En qué contexto? Muy buena, muy buena. Y así vamos a sacar un producto, creo yo, bueno. Me parece bárbaro. Bueno, como estamos hablando de música, hay dos temas que no podemos dejar de hablar. Uno, lo que le pasó a Sergio Denis. Ajá. Que no es del mundo del rock, pero es un tipo... Que quién no ha es escuchado un clásico, Sergio, claro, Denis, ¿no? Se canta en las canchas todo, sí, el mundo. Y aguantó. Ya viene aguantando 15 días. Dios quiera salve. Un accidente ridículo, si se quiere. Es hincha de Racing, ¿sabes? Ah, no sabía. Es hincha, sí, fanático de Racing, así que aguantó esos 15 días y bueno, después dio. Son los más difíciles. Sí. ¿Y el, bueno, otro? Y el otro dio el fallecimiento de Cortés. Alberto Cortés, ¿no? Sí. También un grande de la música, que bueno, un argentino que vive en España desde hace muchísimos años. Hace, ¿no?, mucho que vive en España, pero no deja de ser el artista argentino que fue, ¿no? Exacto. Al nivel, te diría, mirá, es una locura lo que te voy a decir, pero de Mercedes Sosa está a 2 centímetros. Un cantautor pampeano que tiene temas hermosos. Yo en mi infancia, Bubi, era fanático de Cortés, mi viejo, y me ponía siempre un tema que elegí para homenajearlo en este caso, porque nació en un pueblo de La Pampa que estaba a 200 kilómetros del pueblo de mi papá. Distancia se llama. Caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo. Donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.

hizo llegar. Con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre, tal vez. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo Garrote, es Garrote, Garrote. Qué lindo es dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Garrote, Garrote, Garrote. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Bueno, estaba San Felipe que se colaba en el medio con su Garrote, Garrote, Garrote, y mucho más digno de la ministra de Seguridad de la Nación que del propio San Filippo, ¿no? Era un exquisito, finalmente, San Filippo jugando al fútbol. Era un jugador de fútbol, ¿verdad, Pastolini? No exquisito, pero era un gran goleador. No, pero jugaba bien al fútbol. No, jugaba bien, tenía mucha técnica. Jugaba bien. O sea, no era este... No era, Artime. Claro, no, era un jugador... Artime tenía los pies redondos. Como todo chiquitito, juega bien a la pelota también, ¿no? Pero, la ministra de Seguridad que hizo los mayores papelones de la historia argentina, digo yo, porque una cosa es que tengas un gobierno dictatorial, una dictadura, y no deja entrar un deportista, no deja entrar... Bueno, no es un papelón, es una política. Ahora esto... Con los colombianos, ¿viste? Hay. Los chilenos. El equipo de Pakistán, que se tuvo que es uno de los equipos, además, igual no tenía que ver, pero animadores del futsal. ¿Juegan bien al futsal los pakistaníes? Sí, sí. Tuvieron, como juegan bien al, viste, al hockey, ¿no? A otras cosas, a otros deportes. Igual que los indios, los hindúes, ¿no? Pero o sea, es que llegaron y fue un error de la embajada argentina en Pakistán, el visado. Ni siquiera se tomaron el trabajo de decir, vamos a ver qué pasó acá. Porque llegaron con un papel menos. Algún tipo de visado diferente al que tenían que tener, no sé, pero un error de la embajada argentina. Entonces, cuando vieron Pakistán. Se vienen acá a jugar un mundial, una delegación. ¿Y qué pasó? Claro, un poco, si hubieran sido Yankee, supones que también los deportan. No. Entonces, hubieran tomado todo el tiempo. También, claro. La colombiana. La colombiana, la chica bicampeona mundial de BMX, que es eso de las bicicletas, que, ¿no? La chica se lo tomó con un humor bárbaro, horas y horas esperando con todo el equipaje retenido en el aeropuerto. Y después dos arquitectos dicen que son de los dos más importantes de Chile, estos arquitectos, vinieron a participar como una especie de congreso paralelo de la lengua en Córdoba. Pero que no ahí. Pero que tenía la cajita. Sí, traía una caja de pinturas para hacer intervención pública de no sé qué cosa, ¿no? Y lo siguen a través de las cámaras y ahora están en Buenos Aires y los mandan detener. Y los tienen presos. Ahora, vos sabés quién es el en el campamento macrista que estamos, sabés, en franca retirada, cascoteados, todo. ¿Sabés cuál es el dirigente o la dirigente que más simpatía despierta de este gobierno? Bullrich. Bullrich. Para la derecha del gobierno, sí, para los que apoyan al gobierno. Bueno, eso demuestra el grado de... Les gusta todo esto que hace, ¿viste? Esta sociedad, en Salta le tiraron de todo, ¿viste? No, esta sociedad no, un pequeño sector la sociedad, de la sociedad. Claro. No, la Capital Federal. La Capital Federal, hoy hay... Zona Norte. Porque Larreta podría perder. Sí. Macri en Capital Federal, Larreta quiere adelantar las elecciones para no pegarse a Macri. Está todo tampoco en están duda. Así, sí. Tampoco están así. Igual hay que hablar mucho también de la Capital Federal. Mirá que... vos tuviste un gobierno como el de Ibarra, muy progresista y todo lo que ustedes quieran, pero no hizo nada por ningún barrio pobre de la Capital Federal. Nada, no le puso una lamparita a un barrio pobre de la Capital Federal. Entonces, esto es una mentira, el progresismo de Ibarra. Y el macrismo llegó y empezó a desarrollar un montón de cosas en los barrios más pobres. Ojo que esta es una línea que me está sorprendiendo. No, pero es así. En la zona sur. Obvio que lo hicieron por conveniencia y lo que fuera. Y empezaron a armar los punteros como históricamente lo hacía el peronismo antes. Y muchos de los que jugaron para ellos eran peronistas, ¿no? En Capital. Armado mucho por Ritondo y compañía. Pero empezaron a se animaron a ir al sur de la capital. Empezaron a hacer cosas que nunca habían hecho. ¿Me entendés? Después te hacen todo maquillaje, como les gusta a ellos, ¿no? Y gastan, quitan cosas que son superfluas y no gastan en otras que son importantes. Por ahí no le hicieron una escuela. Pero por ahí al tipo le pusieron la lamparita en la puerta. Lo pusieron un cajero automático en el medio de la villa. Lo que sea. Pero hicieron mucho más que Ibarra. Pero mucho más que Ibarra. Eso puede, puedo decir que explica un poco también. No tengas duda. Que ganen en todos los barrios. Obvio, ¿cómo va a ganar en Lugano? Que en Lugano te ganaba el peronismo aunque no se presentara. Claro. Y te ganan en Lugano. Solati. Claro. Bueno, pero Ibarra no hizo nada. Después, no te olvides que Ibarra lo terminan volteando la interna propia, ¿no? Con lo de Cromañón. Con lo de Cromañón. No, no es que no solo lo voltea. Lo voltean lo del PRO, pero con la ayuda de los propios de Tellerman mismo. Esta es una realidad. Pues digo, pero ahora, no está tan clara la cosa. No, no está tan clara. Lustó casi le gana. Y Lustó, por más que lo veamos como un tipo de derecha, no se presentó como de derecha al ciudad, a la ciudad. No, es la izquierda del oficialismo. Claro, se le presentó como un radical de izquierda. No sé ni qué es Lustó ya a esta altura. No. No sé ni por qué tuvo el gobierno peronista. Pero en las PASO hay que ir a votar, Claro, ¿cómo no hay que ir a votar? Obvio, pero aparte hay que ir a votar con ánimo de hacer un poquito de daño. Por eso yo digo que los radicales se tienen que presentar con una lista propia. Se tienen que presentar con... ¿Vos decís que se lo pasa por arriba el PRO? No, si Lustó se presenta en donde... No es en la ciudad, no. Yo digo con una candidatura presidencial. A ver, si ellos presentan la candidatura de Lustó, no sé qué pasa. Eso sabemos que puede andar, pero yo si digo, se presentan con la Bania pueden pelear un poquito, no creo que ganen. Pero yo digo, ¿no pueden presentar una candidatura presidencial? Sí, la pueden presentar, a ver, como la presentaron en el 2015. Pero fue otra cosa, con porque Sanz, todos la jugaron para la, Macri. Parte del arreglo, Sanz no quería que lo voten a él. Tal cual. Y la otra la Carrió, creo que tampoco quería que la voten. Pero ahora sería distinto, ¿viste? Claro, ahora... No sé si te ponen algún radical, algún gobernador que no sé cuál tienen ellos, Cornejo. No, sí, pero Cornejo... Pero ellos juegan para el PRO, ¿no? Cornejo está recontra aliado con el... Los poder. Gobernadores, y obviamente... El más radical de ellos es peronista, que es Zamora. No, claro. No sé, salvo que el del norte, como se llama. No, el Jujeño también, porque... No le da el código de Jujeño, no lo puede votar nada. Claro. A Morales. Pero sí, está bien. Yo no veo que tengan un candidato, salvo que lo metan a Lustó con la Baña, alguna jugada de esas, ¿no? No creo que se animen tampoco los radicales, me parece que no les da. No les da la nafta, ¿no? Para eso. Lo pasa que los tienen de convidado de piedra. Le sumaron un montón de votos en el interior. Lo que sí está claro. No que lo sí. consultan ni para cambiar una bombita. Claro, bueno, pero ellos buscaron eso. Ahora, si ellos rompen rompen Cambiemos y van con UCR, si le sacan un millón y medio de votos, es el camino allanado para que gane el que se presente el peronismo, ¿no? Directamente. Algunas, vamos a tener todo el año para analizar algunas esto. Algunas encuestas te muestran que la presencia de Lavagna le quita más votos a Macri que a Cristina. Eso es lo que hablaba hoy de Pastorini. Claro. Yo no veo a alguien que quiera votar a Cristina que pueda pensar si la vota a ella o a Lavagna. No, pero un tipo que votó a Macri puede pensar en votar a Lavagna. Claro. Porque es un tipo serio, te dice. Te hablas de que es moderado. Moderado. De los buenos modales institucionales, ¿no? O sea, te dicen con buenos modales, pero te cagan a palo en la puerta. No, por favor salga y la puerta te meten un fierrazo en la cabeza. Pero claro, pero se suponía que este iba a ser un gobierno de buenos modales y no lo fue. Y hay gente que valora eso. Entonces yo creo que una candidatura de Lavagna le va a sacar más votos a Macri que a Cristina, porque el que le gusta a Cristina le gusta a Cristina y no va a votar otra cosa. Nos olvidamos de recién llego, dice Nole. Ajá. No sé a dónde. No importa, pero le hacemos el... Podría llamar igual. Sí, cerramos con Olé. Si quiere puede llamar y cerramos con él, por lo menos claro. Con un saludo de despedida. Desde Chacabuco, exacto. Y nos solemos decir, dentro de las barbaridades del Ministerio de Seguridad, la acusación de terroristas a dos muchachos, dos hermanos... En Floresta. De Floresta, que profesan la religión. Sí, que son argentinos islámica, y que son musulmanes. Musulmanes, y que los tuvieron 22 días presos cuando el tema del G20, acusándolos de terroristas, que tenían arma, y el arma era una... Ahí los vi bien. 1909. Yo creo que tira balines, porque es re finito encima, ¿viste? Una cosa del año... Del bisabuelo era. Esa era el arma que tenían para hacer un acto terrorista. ¿Cómo llegaron a ellos? Porque le cerraba. No, por una denuncia de la DAIA. Sí, por una denuncia todo armado. Pero armado como lo de D'Alessio. A ver, le dicen a la DAIA, denunciámelo vos. Y yo voy y los agarro. Porque no, para porque eran pibes que le cerraba porque eran musulmanes, habían viajado al Líbano, ¿no? En par de oportunidades al Líbano, porque sí. Tienen familia allá. Sí. ¿Vos dónde viajaste? A España. ¿Dónde se escuchó? A España. Bueno. ¿Entendés? Yo, acá en Matadero. pero digo, te decimos lo mismo porque me acordaba. Pero digo, los pibes viajaban al Líbano porque tenían familiares en el Líbano. Si hubiera tenido Estados Unidos, probablemente hubieran viajado a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo que cerrar? Viajaron al Líbano. Son musulmanes, son jóvenes, tienen un trabuco en la casa y tienen tienen una caja de ahorro y una cuenta corriente con la cual financian el terrorismo. Y los metieron presos, les rompieron toda la casa. Y la DAIA le pidió disculpas ya. Bueno, ahora va a haber un juicio seguramente muy importante. Daño, Estado, ¿no? Pero muy grande seguramente, ¿no? Uno de ellos perdió el trabajo. Obvio, vos te metes, trabajás en un lugar y te meten en cana por terrorista, te despiden, ¿qué te van a mantener ahí? Perdió el laburo. El otro lo cerraron, tenía un comercio, lo cerraron todas las cuentas, la cuenta corriente, las cajas de ahorro y no le permiten abrir cuenta. Ahora la absolvieron, hay que ver si es tan rápido el proceso para que le permitan abrir una cuenta ahora. Aparecía como figura, personalidad políticamente expuesta. Una cosa, lo que habrán vivido esos pibes. Todo esto en los diarios oficialistas no apareció nada. No, fueron absueltos ayer, o antes de ayer. 22 días presos en Ezeiza, en la cárcel. O sea, porque ni siquiera te tienen en algún lugar aislado, en la alcaldía, ¿viste? Allá en Lugano del Fondo, ¿cómo es? Que también es como una alcaldía, eso, ¿no? De la policía. Sí, otra en Cavia, en Palermo. Claro, porque no es que no estés preso, pero no es lo mismo. En Cavia estuvieron. ¿Ah, sí? En Cavia estuvieron, pasaron por Cavia y después lo llevaron a Ezeiza. Bueno, y dice que los penitenciarios los vuelven locos, ¿viste? Que hace bombitas, vení bombita, y todo ese tipo de discriminaciones, ¿no? Alguna diferencia que tuvieron también con los presos. Claro. Que como que les perdonaron la vida porque lo veían que eran pibes tiernos, pibes. ¿Eran barrio, de floresta? Sí, incluso no eran delincuentes, ¿viste? Y bueno, y están en libertad, pero ¿quién te recupera todo lo que perdiste? Claro, y vos pones el nombre de ellos en Google y lo que dicen ellos. Salimos esposados con todos los militares, los milicos alrededor, dice, eso, para el que busque en Google mi nombre, soy eso. Sí, va a quedar para toda la vida. Claro, o le van a dar una indicación a Google para que borre todo. Podrían, ¿no? Podrían, sí, hay casos. Pero digo, sí, lo han hecho algunas modelos cuando aparecían en esas páginas, ¿no? Pero digo, bueno, parte de las barbaridades de Patricia Bullrich, donde ya también se demostró que era todo mentira lo de Rafael Nahuel, que no había ninguna revolución armada, que era todo mentira lo de Santiago Maldonado, todo, o sea, ya está todo demostrado. Y el otro día estaba mirando una serie, Aquarius, que tiene que ver es de Charlie Manson. Y entonces mostraban cómo Escuadrón Rojo se llamaba, dentro de la policía, fabricaban las causas contra los negros y armaban a un grupo de negros para que peleen contra los otros, ¿no? Después iban, los mataban a todos. Bueno, muestran un poco eso. ¿Manson qué tiene que ver ahí? Porque es la época de Manson y aparece el asesinato de Sharon Tate, ¿viste? La esposa de Ramón Polanqui y todo eso. Está muy buena. Pero en un momento hay un noticiero que te ponen en la televisión, que están mirando un televisor y aparece un noticiero y dicen la RAM. Por eso me acordé de Aquarius, ¿no? Pero ahí también, o sea, que ya existía en esa época la RAM en la Revolución de los Negros, ¿no? Que claro. No era tal. Que aparecen todos esos grupos con el asesinato de Martin Luther King. Ajá. Y todo eso aparece en la serie, ¿viste? Así como de costado, pero aparece todo eso, ¿viste? Así que bueno. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos otro...? Vamos con otro temita mientras esperamos que aparezca Nolé. Mira, acá Sara dice que le gustó mucho el programa. Nolé dice que recién llegó, no sé qué sí, va a hacer. A ver si viene para el saludo. Claro, que le gustó el programa y que se enteró por nosotros de la muerte de Alberto Cortés. Ah, mira. Sí. Así que bueno, algunos de los mensajitos. Bueno. Le mandamos un saludo también a Agustín que va a tocar con su grupo, ya te voy a decir, se llama... Mall Cricket. Ajá, ¿sabes cuándo? ¿De dónde? De Mall Cricket. ¿Sabes? No, ya le vamos a decir la semana que viene. Hay un temita, pero dicen que no hay que pasarlo todavía porque es un demo. Así que hay que esperar que lo graben ya más completito. Porque tenemos, por último, las efemérides. Porque Argentina, viste que estuvo en las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue neutral. Sí. Salvo el último día de la guerra, creo que declaró la guerra, sí. Cuando ya sabían que perdía Alemania. Sí. El 4 de abril de 1917 ocurrió el hundimiento del buque argentino Monte Protegido, o sea que muy protegido estaba, por un submarino alemán. ¿En qué año fue esto? 4 de abril de 1917. ¿Cómo era el submarino alemán en el 17? Y había submarinos, ¿eh? Lo cuenta Felipe Piña. Yrigoyen asumió la presidencia con la guerra europea en pleno desarrollo. Los Estados Unidos todavía no habían ingresado en ella y nuestro país mantuvo la neutralidad iniciada por Victorino de la Plaza. Pero pasó que apareció el 4 de abril un submarino alemán violando el principio de neutralidad y hundió al buque mercante argentino Monte Protegido. Y el gobierno argentino le dijo al alemán que era el hundimiento era una ofensa a la soberanía argentina y que pone al gobierno de la República en el caso de formular la justa protesta. Los alemanes piden disculpas, le dicen que no va a volver a correr, pero a los 4 meses vuelven a hundir otro barco argentino. O sea, yo la verdad que no estaba enterado de todo esto, ¿no? Volvieron a pedir disculpas y pusieron la guita de indemnización que corresponde. El gobierno imperial le llamaban, el gobierno alemán, ¿no? Claro. El gobierno imperial reconoció y puso la... Estaba el Kaiser ahí. Claro, y puso la platita, digamos, ¿eh? Los alemanes hicieron efectivo el desagravio a nuestros símbolos patrios y el pago de la indemnización en la base naval de Kiel el 21 de septiembre de 1921 a bordo del acorazado Hannover. Bueno, Victorino de la Plaza era un chico de la calle, llegó a presidente. Algún día vamos a hablar de Victorino. Lo tenemos a Claudio Nolé. ¿Lo tenemos a Nolé ya? ¿Nolé? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo los escuchás vos? Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes? Bueno, ¿qué pasó? ¿Llegaste retrasado? Y me demoré en la autopista. ¿Nos pudiste escuchar un poquito o no? No, nada, porque me quedé cuando hablé, que hablé con antes de que empiece el programa, me estaba quedando sin batería y el cargador se me rompió del auto y bueno, quedé incomunicado. Suenan muchas excusas todas juntas, ¿no? Para el programa número uno. El primer programa suena una acumulación de excusas. Pero bueno, es así. Acordate que vos sos el que lleva la numeración. Hoy es el número uno. De la tercera temporada. ¿Y qué es cuarta? ¿Y el uno qué es? ¿El 1 qué es? ¿Qué es el 0-1? No sé qué es el 1. Es de la cuarta, sí, ya entró mal. No le vamos con cuarta temporada, ¿eh? Cuarta, me perdí una entonces. Escúchame, ¿el 1 sabés qué es, Claudio? No, el agua, bueno. ¿No es el agua? Yo lo busco. Bueno, escúcheme, ¿va a tener presencia este año o va a ser siempre telefónica, Nolé? No, sí. Lo que pasa es que me agarraron de prevenido. No, sí. Sí, va a haber presencia. Me agarró de prevenido el comienzo. Bueno, así que lo estamos esperando porque ya se está cerrando el programa de hoy. Hemos tenido una variada, varios pintos temas. ¿Cómo estuvo? Nuestro corresponsal en el campo, entonces... Este año hay poca polémica política, lamentablemente, ¿no? Yo creo que hay unanimidad este año. Entonces vamos a querer saber cómo está la sensación térmica en Chacabuco y aledaño con la política, ¿no? Bueno, yo le di un pantallazo. Está nefasto, o sea, yo creo que hay mucho indignado, mucha gente que lo ha votado y que hoy se siente engañada. Por otro lado, los radicales están furiosos. Bueno, eso lo ve en la política nacional, ¿no? Ajá. Y bueno, en cuanto a la economía, hay mucho cierre, hay muchas... A ver, yo que viajo y que voy y estoy en Capital, creo que en Capital se nota más la problemática económica que en el interior. En el interior como que todavía hay un poco más de nafta, vamos a llamarlo. Ajá. Pero se nota, sí, cierran muchas fábricas, mucho desempleo. Lo que pasa es que, bueno, la changa en el interior es mucho más fácil que en Capital. Y la cuenta en el almacén también. Entonces, como que tiran un poco más. Todavía creo que no se siente tan duro. Si bien se siente, no se siente tan duro como lo vi yo y palpé en Capital en estos días. Pero bueno... La crisis está... A mí siempre me gustaría, pero cuando tengo alguna ocasión lo pregunto, ¿no? A mí me gustaría saber, al hombre de campo, ¿cuándo le fue mejor? ¿Con el 1-1 y retención cero? ¿Con la soja por las nubes y retenciones altas? ¿O ahora con la soja a un precio mediano y retenciones cero o un poquito? ¿Cuándo le fue mejor al campo? Mira, el hombre de campo se queja siempre, de por sí es llorón, pero en el 1-1 retención cero fue el mejor momento. Porque ahí se pegó un impulso de la agroindustria, pero digamos que claro, en el bolsillo no les quedó tanta plata como en el 2004, 2005, 2006, o me equivoco. No, lo que pasa es que en realidad el hombre de campo en el bolsillo siempre poca, como que la reinvierte. Saca algo, pero como que la reinvierte. Gran parte vuelve o en maquinaria o vuelve. Entonces se capitalizó en ese momento. Después en nosotros, bueno, sí hizo diferencia, pero no, ya no hizo la misma diferencia. Y también tiene mucho que ver, no te olvides el clima, las condiciones climáticas. Por ejemplo, este año todos hablan de que hay una cosecha de soja que va a ser récord. Sí. Pero bueno, esto fue hace 10 días, ahora cayeron una lluvia y ya medio que se les empieza a complicar, el dólar que se les va, ¿me entendés? O sea, son muchas variantes. Pero por más que, Claudio, por más que haya una cosecha récord, primero, no están obligados a liquidar, no tienen tiempo para liquidar. Segundo, pueden liquidar y no traer el dinero del exterior. O sea, no cambia nada en la economía de todos los días de la Argentina. No, eso sí, yo te digo. Pero ¿sabes de qué tenés que hablar vos? Lo que te voy a pedir que hables vos ahora para cerrar. ¿Por qué no hay leche La Armonía en las góndolas de los supermercados? Porque vos sos el hombre, un inspector el hombre. Lechero. Leche La Armonía no hay porque... Es la segunda marca de la Serenísima, ¿no? Es una segunda marca de Serenísima. Y no hay porque no hay leche. Entonces, ¿qué hacen? Sacan la primer marca. Y hay algunas marcas que si vos mirás, por ejemplo, Sasipachense, yo sé de Sasipachense y había visto otra, no me acuerdo cuál era la otra, que no es leche. Si vos mirás, dice producto a base de... Alimento a base de leche, no es leche. Claro, exactamente, que en realidad es el suero de la leche con un poco de... Pero dice grande leche. Claro, sí, viste, es como, viste eso, sexo gratis y abajo... Problema de defensa, claro, consumidor. Sí, problema de defensa. Pero en realidad no es leche, gravísimo. Aparte de joder con la leche. Está bien, pero también hay una decisión política de una empresa que decide hacer la leche de primera calidad de su primera marca y no de la de la segunda. Porque la misma leche, la misma crema de leche, no sé cómo se llama, la podría usar para hacer la Armonía y no para hacer la Serenísima. En realidad lo que está pasando... Vas al supermercado, Claudio, y tenés, ponele, sin exagerar, 1000 sachets de la Serenísima y 20 de la Armonía. Sí, bueno, no, en realidad la leche buena la están destinando a queso. ¿A queso, manteca, exportación? Claro, exactamente. O a secarla y se va como leche en polvo. Leche en polvo. ¿Entendés? Porque bueno, eso ya va en valor dólar, es otra cosa. Esos son de los cambios gravísimos que hubo con este plan económico del macrismo, en donde lo mismo el precio de la carne y demás cosas se va dando, la nafta, porque le ponen precio internacional. Entonces es obvio, vos no le podés pedir a la persona que regale su plata. El tipo que puede vender más caro al exterior, ¿por qué lo va a vender más barato acá? Es razonable. Entonces, ¿qué tiene que haber? El Estado lo tiene que regular y tiene que decir, hasta acá podés exportar, pero primero me cubrís el mercado interno. Y después patealía, gritá, puteame, cortame toda la ruta que vos quieras, pero hasta que no abastezcas el mercado interno a este precio, no podés exportar nada. Claro, y esto era lo que pasaba en la década anterior. Claro, pero lo que pasa, a diferencia, es que hoy la parte más importante del costo son las tarifas. Y las tarifas son en dólares, ¿me entendés? Por ejemplo... Sigamos con la leche. Y pues yo te estoy diciendo, ¿las pone el gobierno? Claro, las pone el gobierno, pero no es el gobierno. No es. O sea, el mismo gobierno es como escupir para arriba y cabecear, ¿entendés? Lo que pasa, ¿de qué se alimentan las vacas, Claudio? Las vacas se alimentan de pasto balanceado. De lo que siembra, de maíz, claro, de lo que se siembra. ¿Y el maíz a qué precio lo compran? ¿A precio de acá o a precio internacional? Precio internacional. Bueno... ¿Entendés? No, por eso es imposible. Entonces, vos hoy tenés la harina que sale 50 pesos un kilo, los fideos valen 40, 50 pesos un paquete de fideos, Ni siquiera la gente puede comer fideos, antes decía comer no podés tampoco, porque tampoco ahora hay una cantidad de toneladas para cubrir el mercado interno, y si de última que la subsidia el Estado, ni siquiera hay claro, eso. Claro, lo que pasa es que acá está todo al revés, ¿me entendés? Esto en criollo es, están comprando en dólares y vendiendo en pesos, o sea, el tipo está perdiendo. Entonces, dicho, que ¿por qué echan gente y reducen personal? No le varía nada el costo de la mano de obra. El problema está en lo que te digo yo, el tipo que más produce es el que pierde. ¿Entendés? Bueno, hoy dijo Macri que hay que reconvertirse y adecuarse a esta tasa de interés. O sea, el tipo no entiende nada. Sí, yo con la plata de él también me adecuo y qué sé yo. La única forma de adecuarte a tasa de interés es el usurero. Claro, pero no puedes tener una actividad productiva. No se puede tener hoy. No, está todo hecho para no tener una actividad productiva. ¿Vos pensás que históricamente que se decía? Tu margen de ganancia si tenés un comercio, mi abuelo decía, mi abuela, es un 30%. Vos comprabas sí, a 10 y vendías a 13. Hoy la tasa de interés es en tarjeta de crédito llega al 150%. Entonces, ¿cómo haces para vender? ¿A qué precio tenés que vender? Entonces, tenés un precio en el que el precio de equilibrio es un precio en el que nadie te puede comprar. El de equilibrio entre tus costos y tu posibilidad de ganancia. No entre el de equilibrio de mercado, que sería el que vos querés vender y el que la gente quiere comprar. El precio al que la gente puede comprar, a vos no te sirve, te fundís. Y por eso se funden mucho, porque no pueden vender. Si mantienen el precio, no venden. Si lo bajan, se funden, porque por más que vendan... Pueden pagar el alquiler. Claro, ni la luz. Claro. Me pasó hoy dos veces. En Mercado Libre compré. Hoy dos veces me pasó, escuchar. En Mercado Libre compré un celular que se le había roto a Pietro, un celular, lo compro por Mercado Libre, 6 cuotas, compro, me acepta la compra, me hace todo, ok, cuando llamo, viste que después tenés que llamar para arreglar con el comprador, con el vendedor, sí. para retirar, la compra fue suspendida, porque no hay 6 cuotas. ¿Entendés? Nadie te da 6 cuotas, nada, no te dan cuotas, no hay cuotas. Bueno, ahora el gobierno volvió a sacar el ahora 12 sin intereses, después de decirle todas las barbaridades que dijo. Bueno. Pero es como que es tarde ya. Claro, se convieron en un gobierno entero. Claro, porque ahora la gente no tiene con qué comprar en 12 cuotas tampoco. Tampoco, exactamente. Lo único que le serviría hoy a la gente es que le des préstamo en 12 cuotas sin intereses para pagar la luz, el gas, el teléfono y todas las cuotas que no pudo pagar de otra cosa. Nada, no puede, la gente no puede pagar nada. No sirve el ahora 12. Si con esto piensan ganar una elección, no sirve, ¿no? Igual yo creo que el final está escrito, esto tiene fecha de vencimiento. Y sí, no hay manera. Estamos en el segundo tiempo, 35 minutos y va 4-0 el partido. No hay manera. Claro, no. O sea, vos con quien hables se queja. O sea, no hay un tipo que le está yendo. Vos fíjate que la aspiración es. La aspiración es que el dólar no se mueva mucho y que la inflación no sea muy alta, pero de consumo no habla nadie. Del gobierno, digo. No, es que no pueden hablar, ellos y tratan de dibujar, pero no pueden dibujar nada, ya está. No, los números no dan y ellos saben que es caótico. Bueno, muchachos, se nos va el programa 1, temporada 4, ¿eh? Estamos cerrando, bueno. Pastorini. ¿Se fijó que era el 1? O sea, que me la manguera. ¿Qué? Era el agua. El agua. No va a haber leche, va a haber agua este año. Va a haber agua. Y hablando de uva, bueno, leche, hablemos de la uva, un segundo y cortamos. La uva está a 34.17. Yo le voy a contar algo. La uva no, de la que tomamos con pastor. No, la uva esa sale más cara, pero no aumenta tanto. La uva, que es la unidad de valor adquisitivo por la cual dieron la mayoría de los préstamos hipotecarios, hoy están en cero, nadie compra nada. Vos sabés que el kirchnerismo nunca se caracterizó por los préstamos hipotecarios. Había más préstamos hipotecarios en el kirchnerismo que ahora. No sé si sabías ese dato. Sí, con el Procrear y todo eso. Sí, no. Hoy en día es cero. No hay crédito hipotecario. Yo te cuento. Yo crédito en esta casa, la primera cuota la pagué marzo de 2018. Marzo del 2018, un año ponele, ¿no? 383 uvas, que significaban en ese momento 8.100 pesos. Después de un año, la misma cuota, que es 383 83 con 17 uvas. Hoy a una uva que te dije recién el precio, está 34 con 17 la uva. 34 con 17, significan 13.100 pesos. Lo que pagabas 8. Lo que pagaba 8 en un año. Y eso es un detalle, pero a la vez, que para mí no sigue siendo una cuota no alta en base a lo que yo pagaba de alquiler, ¿no? Y por ahora pagable, por ahora, que eso yo no soy el futuro. Que no estiraste así. El plan, ¿no? Porque lo podés estirar. No. Todavía no. No, yo aparte tengo un plan de 10 años solamente por la edad, ¿no? Para eso soy el más viejo de todo acá. Me dieron 10 años, nada más, y no 25, ni 20, ni 15. A mí me han dado 5 también, ¿no? Con ese criterio. Claro. A mí me prestaron 780.000 pesos hace un año. Ya pagué 13 cuotas. Hoy debo 32.743 uvas. Es más que 780. 32.743. El mago de las matemáticas siempre fue. Por 34,17. 1.118.000. Que explique el gobierno como el que paga 25. Si te prestaron 780. Claro, porque debes, ¿no? Si es un préstamo hipotecario, primera vivienda, subsidiado, tasa 5%, ya inexistente, pero la uva crece igual. Entonces, vos vas a seguir pagando, en realidad vos debes uvas y las vas a seguir pagando y las vas a pagar. Ahora, son tan cínicos que te dicen, vos tenés que pensar en cómo te capitalizaste. No tiene vergüenza. Te hago una consulta. Sí. Que desconozco el valor uva. ¿Cómo en base a qué está? Y es una mezcla de índices de la construcción con el CER, con la inflación y el dólar. Sí, algo. Bueno, pero es una mezcla como una canasta. Claro. No tenés. Pero siempre es mayor que la inflación. O sea, la inflación fue 47 y pico y el aumento fue 50, ponele. ¿Entendés? O sea que en el quilombo se llevan unos mangos extra. Siempre te gana, claro. Siempre claro, porque el negocio está hecho para ellos, obvio. Obvio. Y de hecho se cayeron a cero los préstamos hipotecarios. ¿No te digo que había más préstamos en el kirchnerismo? Que no había préstamos, la verdad es esa. Sin embargo, hay más. Estaban los préstamos reales que tenían que ver con el procrear de verdad, en el que había acceso real a la vivienda, seguramente... Muy limitado. No era un millón de personas, no. pero había, digamos. Bueno, había más créditos en ese momento. Claro, pero y no era una trampa para el que lo tenía. Porque el que lo tenía lo iba a poder pagar siempre. De hecho, el que tiene ese procrear lo sigue pagando tranquilo. No lo pagan uvas. No. Pero eran cuotas fijas, ¿o no? Eran cuotas fijas y aparte. Claro, sí. Y sistema de amortización de capital y de intereses, ¿viste? Era otra cosa. Pero bueno, se terminó, ¿no? Se terminó el programa de presentación de la temporada 4. ¿Cómo? Bueno. ¿Puedo felicitar a los campeones? Sí, estuvo. Sí, hicimos la presentación de los campeones, por supuesto. Ah, bueno. Nosotros estamos en la Sudamericana después de 5 años de ausencia, ¿no? Exactamente. Nosotros vamos a festejar eso, humilde lo nuestro. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vamos con los caminos de la vida, ¿no? ¿Te parece? Me parece perfecto. La próxima mande música, ¿no? Vicentico cumplió. Los Rayos. La semana que viene yo voy a estar de viaje, pero me voy a ocupar un poco más. La próxima, cargar el teléfono, arreglar el cargador. Pasa música. Y llega temprano si no tenés excusa. Bueno, vamos a tomar todos los recaudos. Saludos, bueno. A Chacabuco, chao. Bueno, gracias. Bueno, vamos, muchachos. Chao, Claudito. ¿Se viene el pollo ya? Chao, nos vemos. Será entonces hasta la próxima, Pastorini. Hasta la próxima, señores. Como siempre en estos 4 años, no se olviden de Iron Mountain. Y bueno, alguna vez tendremos que aprender a votar, ¿no? Y, bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Cierra o no cierra? Cierra. ¿Qué cosa? Cierre el orden. Chao. Chao, muchachos.